se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Volvimos nuevamente, bueno, igual seguimos y vamos a recordar, ¿no? Todos los que puedan estar en Comodoro Pi el martes a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Para el tema este de esta indagatoria que vas a tener en la compañía de Antena Negra, ahí siempre es el apoyo que se necesita, ¿no? Sí, un apoyo que además los que estamos acá hemos visto, lo hemos sentido además, que es transversal, ¿verdad? No es un apoyo solamente del sector que naturalmente, por decirlo de alguna manera, podría apoyar esta situación de Antena. Ha sido también apoyada por otras sectores que habitualmente se encolumnan detrás de un discurso mucho más oficialista. Sí, sí. Me llamó la atención esto que me contaba Matías Arriola, porque hubo una reunión del grupo Facción Internacional en Uruguay, donde hubo 180 personas de 20 países de Latinoamérica, no solamente para hablar de comunicación, pero mucho de lo que se habló en esas jornadas, que fueron del martes hasta el sábado, terminan mañana, fue sobre comunicación. No solamente, pero mucho fue sobre comunicación. Entonces, en el día de ayer, jueves, Matías Arriola, medio que de costado, porque no le correspondía Matías Arriola hablar, es un compañero de radio. O sea, bueno, exacto. A ver, ¿Cómo es? ¿Es uruguayo? No, espere, que se lo digo que además al compañero le gustó. Es un uruguayo por nacimiento, cordobés por elección y riojano por amor. Lo dejamos así, tal cual está expuesto, porque me parece que es parte de los detalles señalables de Arriola en este momento. Bueno. Quizás conviene aclarar si es riojano por amor a quién. Bueno, si usted quiere, podemos aclarar de que... Al menos aclarar por amor a no quién. No es por Menem, no se mudó por la estatua. Ahí la comunicación hizo también de las suyas. Hizo de las suyas, así es. Bueno... Y Matías expuso lo que había ocurrido con Antena. O sea, levantó la mano y dijo, nada, acá, si hablamos de comunicación en Argentina, tenemos que poner esto que pasó ahora, el 4, y después el 11. Y dentro del grupo en el cual estaban escuchando lo que él decía, inmediatamente levantó alguien la mano y con voz potente dijo, no, vamos a decir toda la verdad, porque si no decimos toda la verdad, acá la Policía Federal no tuvo nada que ver, qué sé yo, y el gobierno tampoco, en fin. Estas cosas que terminan siendo, como recién hablábamos de récord con Mara, más papistas que el Papa, ¿verdad? Porque todos sabemos, Ottaviano, cuál es su militancia, ¿verdad? Y sin embargo ha hablado con absoluta claridad sobre lo que ha ocurrido aquí. Hay cosas que me parece que tienen que ser un límite, no sé si ético, político, las dos cosas, Mariano. ¿Vos qué decís? Digo que no estaba prestando atención. Está bien. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo le va acá? Nosotros lo anunciamos, lo que pasa es que lo vimos dando vuelta por acá y como que lo sentimos incorporado. Mariano Carposi, ya está. Y yo vengo de Prolijo, que es el programa que viene después. Pero, en fin. ¿Qué cosa es el programa que viene después? Vivo y Desprolijo. Claro. Vengo desprolijo. Yo vengo desprolijo más para el programa que viene después que para este. No, está muy bien. Ese recién llegó, pero él recién cruzó el charco. De ahí mismo se vino para acá con la valijita, con todo. Ah, claro. Vino acá para estar nada más, para acompañar, como quien dice. Nada más y nada menos. Nada menos. Con alguna información trajo, por lo menos. No, ¿viste lo que sucedió? ¿Trajo hierba? Sí, trajo yerba. Estamos tomando yerba. Una yerba uruguaya. Bueno, pero no sé si les parece, nos vamos a otro lugar de la Argentina. Sí, nos vamos a otro lugar de la Argentina. Toda la semana estuvimos hablando sobre el tema de Hayal. Estuvimos hablando sobre lo que sucedió. Y pasamos desde los 224.000 litros que fueron arrojados hasta tener ahora la confirmación de la empresa directamente de que son más de 1 millón de litros. Solución cianurada. Le llaman como para... Pasamos en la semana también, donde también nos referimos a Raúl Montenegro, el biólogo, que directamente fue tajante, dijo: ningún emprendimiento minero no es contaminante, todos son contaminantes. Hablamos con Nani Varela, que está ahí y es una arqueóloga que es todo lo especialista en arte rupestre, pero hablaba de todo lo que se está perdiendo y todo lo que se va se está perdiendo de ese lugar. Uh-huh. Y también ahora, en cuanto se vio esto, que dijo la estrategia, como dicen, de la Barrick y Gioja, de instalar la teoría de que ya está y no pasó nada, entonces le vuelve a dar el juez el permiso. Tenemos un audio para escuchar de Enrique Viale, que es presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, donde explica también en realidad lo que es esto. No, nos pareció muy preocupante, ¿no? Digo, un kiosco que lo cierran por un yogur vencido tarda más tiempo en reabrir. O sea, nos parece una locura. Hay dos principios del derecho ambiental: el principio preventivo y precautorio, que son fundamentales. Justo el mismo día que se conoce que fueron 1.000.000 los litros, el juez levanta, creo que fue una especie de ofrenda a la visita de Scioli. Y esto nosotros lo anticipamos, lo hablamos hace mucho, y justo, lo que iba a pasar, sabemos que esto empieza a ordenar el poder. Scioli no podía hablar ayer con la clausura de Veladero, más uno de los máximos defensores de ese oxímoron que es la minería sustentable, ¿no? Oxímoron, digo, una contradicción en sí misma. Además, un eslogan, es increíble, porque Scioli repite un eslogan creado en el departamento de marketing de estas transnacionales mineras, ¿no? Eso lo crearon ellos. O sea, la minería jamás puede ser sustentable. Es imposible, es tan evidente que es difícil explicarlo, ¿no? No, la mega minería en sí, a ver, tenemos que separar para contar, ¿no? Digo, los minerales ya no están en beta y en el mundo se les da una vuelta de tuerca, ¿no? Como el fracking es una vuelta de tuerca de los hidrocarburos convencionales, esto también, la mega minería, es una vuelta de tuerca. Los minerales ahora están en lo que se llama de baja ley, diseminados en grandes extensiones de territorio, y lo que hay que hacer literalmente es volar cerros y montañas enteras, pasarlos por una sopa química para separar la roca del mineral. Es decir, ya no están. Entonces, el proceso en sí mismo es altamente contaminante, inherentemente destructor. Y no tiene tradición en Argentina. Mm. El primer emprendimiento es la Lumbrea, hace menos de 20 años. Hace 15, 16 que está Veladero. Después no hay más. O sea, digo, hay algunos más, ¿no? Pero digo, estos son los dos más grandes. Y esa es la historia en Argentina. Es una vuelta de tuerca. Y siempre con transnacionales, ¿no? Esa es la característica también de la mega minería. Yo estoy convencido, nosotros somos uno de los que venimos trabajando ese tema desde el principio. Veladero hace sus informes de impacto ambiental en el 2003-2004, cuando la ley de glaciares no estaba ni en la cabeza de Marta Maffei, ¿se acuerdan que fue la autora? Entonces ellos ahí, con la impunidad además que tienen, en el propio informe de impacto ambiental realizado por la empresa, señalan que el lugar donde van a trabajar y extraer minerales es área glaciar y periglaciar. Esto está en su informe de impacto ambiental. En los mapas que ellos mismos acompañan al expediente, uno superpone el área donde van a trabajar con donde están los glaciares, que ellos mismos dicen dónde están, y da uno arriba del otro. Esto es así. Por eso, ¿quién fue el principal detractor de la ley de glaciares? Barrigol. El veto se llamó veto Barrigol. Y luego el que más lobby hizo, porque saben que Veladero y Pascualama ya han destruido glaciares en Veladero, y Pascualama iba a destruir otros más. Pero lo gracioso es eso, porque la separación es un invento del hombre, pero si destruyen de un lado, destruyen del otro, porque el área de operación es la misma. Eso es lo tragicómico de todo esto. Yo le aseguro que está sobre glaciares miren, el inventario la ley de glaciares de 2010, el inventario de glaciares tenía que en 180 días tenía que estar. Bueno, San Juan no ha empezado, lo están dibujando. Es bárbaro, ¿no? Como sí. Los mienten. ¿Cómo claro. Saben mentir? Y a mí, no sé, va, por lo menos, a mí me parece que, o sospecho que, seguramente en ese dibujo, los glaciares ya destruidos no van a aparecer. Claro, ¿no? Exacto. Y son muchos. Y como lo dijo bien, o sea, por más que acá, sí. No sé si lo dice acá, pero bueno, era más larga la entrevista, aunque se haya parado del lado argentino, no es creíble que no se siga rompiendo y no se siga arruinando desde el otro lado hacia acá también, de los dos lugares, aparte también en otro lugar, y que es una política en toda Latinoamérica. Uh-huh. Él lo habla y dice, en cualquier lugar, todos los códigos, todas estas cosas, estos convenios que se hacen son iguales, se fueron reproduciendo en Perú, se fueron reproduciendo en distintos lugares, en Chile, en todos los lugares. O sea, estamos cuando hablábamos de la IRSA y decíamos todo esa la infraestructura que iba a pasar por toda Latinoamérica, bueno, esto también está dentro de eso. O es una notable coincidencia o hay un sistema. Uh-huh, sí, claro. Mundial, ¿no? Mundial, sí. habíamos anunciado a Alejandro Cabrera Britos. Alejandro Cabrera Britos en este momento está en la carpa, en el obelisco. Ajá. La carpa por la soberanía. Sí, que arrancó hoy a las 5 de la tarde. Que arrancó hoy a las 5 de la tarde. No puede porque ahora va a salir a tocar. Pero bueno, estás porque es que aparte de estar en la carpa, esta es la Semana Mundial del Arte Callejero. Uh-huh. Más de 30 países que están en todo el mundo saliendo a hacer este arte callejero. Como nos contaba el otro día, lamentablemente no, el tiempo no los acompañó mucho en lo que hace a tocar en la vía pública o andar en distintos lugares, pero bueno, se han hecho acá en el Parque Centenario una actividad bárbara. El cierre es este domingo en el Parque Chacabuco, igual ellos van a estar también en San Telmo, como están siempre. Y bueno, están recibiendo videos de todos los lugares, de todo lo que está cada uno, lo que está sucediendo en distintos países, que después van a hacer todo un balance al cual ya nos hemos comprometido con él, al que nos muestre un poco y nos traiga el material. Y los que van a juntar todo este material es Festis Checa, que son en general todos los mimos, los malabaristas que vemos en la calle, bueno, todos ellos que hacen unas actividades bárbaras. Estuvimos hace poco tiempo con ellos ahí en el Cabildo haciendo también una actividad. Y nos contaba el otro día que era una ironía, ¿no? Porque el jueves le avisaron que lo habían tomado en la legislatura como de interés cultural. Pero la ley para el arte callejero, claro, para el artista que está en la calle, la tienen cascoñada hace más de 3 años. Claro. Así que bueno, decía, pero bueno, vamos a ir a ver si nos dejan hablar y podemos decir esto, aunque sea, ¿no? Así que bueno, no va a estar hoy, estará la semana que viene acá con nosotros en su columna de Derechos Humanos. Un poquito de música y ya está acá preparado Mariano Reposi. Esta es la voz consciente.